me dibuja esta sonrisa es la idea de mí mismo rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil a veces ver amigos los compa los punky inesperadamente por cualquier lugar. También pedalea despreciando autos, quizás si tengo suerte alguien se saque algo. Hola, hola vecina, vecino, estamos aquí en Radio Lorenzo Arenas, sonando también por internet. Un saludo a toda la gente que nos escucha por ahí. Vamos a desarrollar hoy día en Piedra en tus Zapatos varios temas. Viene por ahí el abogado Luis Arteaga, vamos a hablar sobre la agenda corta antidelincuencia y todos los planes de gobierno para mantener bastante activa la represión. Y eso, pues, así que vamos a continuar con el programa. Ahora estamos aquí con una llamada, una entrada de un compañero desde Chiloé y que nos va a entregar un poquito de información sobre lo que está aconteciendo ahora en Chiloé. ¿Aló? Raúl, sí. ¿Aló? Sí. Hola Raúl, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes acá desde Ancud, informando para Radio Lorenzo Arena, Raúl Yancles de acá. Te informo más o menos lo que está pasando acá. Estamos esperando la respuesta de nuestros dirigentes que están allá en Puerto Montt, que supuestamente hoy día a las 8:30 tendríamos, humo blanco con respecto a las tomas que acá tenemos en Ancud. Esperemos que todo salga bien y esperar la respuesta de ellos, que a las 8:30 tendríamos respuesta. Yo creo que ojalá sea más positiva. Porque acá en Ancud, bueno, te cuento que llegaron ayer dos camiones de combustible acá, mercadería llegó harta, la gente está haciendo su vida casi normal, pero igual siempre apoyando a los pescadores, a los mariscadores de acá de Ancud. Sí, porque tenía entendido que ya habían varias comunidades que se habían bajado de la movilización, ya habían llegado a acuerdo. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Raúl? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Raúl? ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, bueno, programa. Vamos a arreglar ahí la comunicación con el compañero desde Chiloé. Vamos a continuar con la música. ¿Ahí está? Sí. Raúl, estaba diciendo que ya habían varias comunas que se habían bajado de la... que ya habían llegado a acuerdo, ya habían dejado la movilización. No, en este momento no, porque lo que se especula acá en Ancud de que John se bajó, pero no hay nada confirmado todavía oficial. Solamente esperando la respuesta que teníamos a las 8:30 de la tarde, de la noche ahora acá. Y ahí yo pienso que ya tendría que salir humo blanco y saber qué es lo que se resolvió entre los dirigentes de los pescadores acá y el gobierno. Ya. ¿Y con las movilizaciones han habido detenciones o algún... ¿Hay gente detenida con esto? ¿O no? Repíteme, por favor. Que si hay personas que están siendo detenidas... ¿O no hay ningún problema con eso por ahora? Con respecto a la resolución que se dé. A la represión, que si habían personas, si hay personas que han sido detenidas. No, acá en Ancud no, nada. Ya, qué bueno. Acá nada, no, si acá está, bueno, la fuerza pública de acá de Ancud siempre es constante nomás, pero por decir haciendo acto de presencia, porque no hay más nada en el momento. Bueno, no sé si tendrías algo más que compartir con nosotros, porque acá también había escuchado yo con alguien que tenía un familiar en Chiloé que le habían cortado la luz. Sí, ayer como a las 10 de la noche acá toda la isla se cortó la luz. se constó en todas partes, desde Altura, Sellón, Tonchi, Castro, todos los pueblos interiores, todos están cortados de luz. Las islas periféricas, la isla grande de Chiloé también estaban todas cortadas de luz. La incertidumbre que se vivió ayer era porque supuestamente se cortaba la luz y a lo mejor podían llegar las fuerzas represivas. Pero no pasó nada de eso, sino que fue algo que pasó en una pequeña central que acá tiene Chiloé, que fue interrumpido, pero nada mayor. Ya. Oye, y entonces todo Chiloé unido ahora, no, porque por lo que había escuchado también y leído en las noticias que se hablaba harto de la intención del gobierno de dividir el movimiento. No, yo estoy acá y no ha pasado nada. Está todo tranquilo, la gente está haciendo vida normal y esperando solamente la noticia de las 8:30. Incluso acá en la plaza de Ancud se está haciendo un acto cultural esperando la respuesta, que es posiblemente tiene que ser positiva para abrir así ya el camino de abastecimiento total para la isla y la salida de las personas que están acá y la entrada de las personas que vienen detrás. Ya, y un poco para también dejar claro, ¿qué es lo que tiene que acordarse ahora para que salga el humo blanco del que hablas? No escucho bien tengo un mal retorno. ¿Cuál tiene que ser el acuerdo? O sea, ¿qué es lo que tiene que acordarse hoy día para que salga el humo blanco? Yo creo que las condiciones que plantearon los pescadores acá, los pescadores, los orilleros, los buzos, todos ellos, pusieron una plataforma para en beneficio de ellos, porque acá, si tú sabes, la vida surge y se da alrededor de lo que es la pesca y la marisquería. Así que yo creo que esto tiene que, más rato yo voy a conversar con los dirigentes acá y estaría mandando más información sobre cuáles fueron los puntos favorables para la gente de acá de la isla, que lamentablemente va a quedar con abrazos cortados, porque este es un problema que se va a alargar en el año. Aló. ¿Sí? Sí, ahí yo escucho mucho mejor. Ya, pues, entonces vamos a estar en contacto para saber lo que resulte en menos de una hora. Sí, con el futuro de las movilizaciones en Chiloé, ¿cierto? Sí, yo más rato ya estaría bajando lo que al puente Cubeto, el puente de encuentro donde llegan todas las informaciones a las 8:30, y ahí estaría llamando para informar qué es lo que pasó con esa revisión que tendrían que mandar ya de allá telefónicamente a la gente de Ancud y a la isla de Chiloé, con respecto a las resoluciones que tomarían los dirigentes con el gobierno acá. Ya, pues, vale, entonces vamos a estar en comunicación. Sí, yo ya. Creo que como a las 8:30 no estaría llamando para saber realmente qué es lo que pasó acá con las resoluciones que se tomaron con los dirigentes del gobierno. Vale, Raúl, ¿sí? Entonces estamos en contacto. Muchas gracias. Ya, lo último que uh-huh. Acá la gente, lo otro que... Yo creo que la gente de Concepción y de toda la octava región tiene que saber que acá, después de esto, yo creo que a fin de año, en un año más o menos, se viene la primera. Y creo que va a ser otro golpe grande que se va a tener la isla. ¿Se viene qué? No escuché bien. ¿Aló? ¿Se viene qué? Se viene la minera. Ah, sí, pues. Claro, entonces eso es lo que tiene que tener en cuenta igual la gente, porque supuestamente todos los residuos que va a hacer la minera van a ir vertidos al mar de nuevo otra vez. O sea, va a ser algo bien complejo. Sí, pues no, igual es un panorama que se está como percibiendo o prediciendo por todo el sur en realidad, pues, así que vamos a estar ahí atentos igual y comunicándonos para evidenciar ese nuevo negocio que viene a destruir el medio ambiente acá en el sur y más al sur también por Chiloé. Sí, ya, estaremos en contacto más rato, entonces yo... estaría llamando para allá. Vale, muchas gracias, Raúl. Vale, no, lo vemos. Un saludo a todos. Vale. Oye, dime.

la represión por parte de los pacos y en todas las ciudades. También en Concepción, acá se ha dado harto la represión, ha aumentado notablemente el contingente de pacos para ir reprimiendo las distintas movilizaciones que se están dando, y hoy día mismo también en la marcha que hubo en solidaridad y a los presos políticos mapuche y presas políticas mapuche, y donde también fue bastante imposible marchar, se congregó harta gente, pero los pacos también reprimieron. Eso. Sí, po, y ojo que mañana igual se viene otra marcha. Po. Sí, por la marcha en defensa del mar y la tierra. Esta es la segunda marcha en defensa del mar y la tierra. Esta la convocan desde la coordinadora tomecina, la coordinadora chorera y la coordinadora Penco-Lirquén. Todas estas que corresponden a la bahía de Concepción, que va a ser afectada por este proyecto Octopus, un proyecto de la empresa Biogenera, que pretende instalar un ducto y para generar una vía de gas para llevar para extraer gas y llevar gas de un lugar a otro, donde se van a ver afectadas estas tres zonas de manera, ya sean en lo que es ambiental, social y económico también, ya que le afecta directamente a la fuente de trabajo de todos los que de las comunidades que viven ahí. También en el turismo y en todo. Así que hay que estar apoyando esta marcha. Y eso, pues, la segunda marcha, y va a haber harta gente. Se unieron a esto la misma gente del colectivo Chilote. Son muchas organizaciones las que están apoyando esta marcha, así que hay que puro ir y expresarse en contra de este proyecto que ahora, luego en estos días, se va a firmar como la aprobación de esta instalación, por lo menos en Tomé. Así que es muy importante manifestar el rechazo contra este proyecto. Y también formar las redes para manifestar el rechazo y la defensa de varios proyectos más que se quieren poner acá en esta región, po, como también los proyectos de Salmonera. Sí, pues, así que a estar bien atentos con todos estos proyectos, con toda esta destrucción que se viene, con el extractivismo. Y bueno, en relación a esto también, la gente de San Pedro estuvo bastante preocupada estos días, porque a los huertos que al humedal se acercaron personal a cargo del importe industrial, po, a tasar los terrenos y esto todo escoltado por la policía. Ahí hubo bastante preocupación por la gente que trabaja ahí y que vive en los alrededores del humedal, porque llegaron amedrentando en realidad y apoyados por la policía, y varias personas entre los tasadores y personas del MOB, a la hora de pedirles la autorización y la judicial para esto, se encontraron con que no estaban autorizados la personal de la empresa OHL, que son los que están construyendo el puente industrial que va a pasar por ahí. Entonces aquí se preocuparon harto los vecinos y los trabajadores, y le pidieron a la gente que se retire en realidad, y esto fue lo que ocurrió. Igual recordar que el sábado pasado se hizo una marcha también en rechazo a esto y en rechazo a la autopista que va a pasar por encima de los del humedal, que está por ahí, el humedal Los Batros. Entonces, eso, pues, estar atento con las noticias que están ocurriendo por esa zona. Oye, nos vamos con un temita. Sí, sí. Para ¿qué temita podría ser? Mejorar aquí la no sé, pues, podríamos escuchar a Haces Falsos. ¿Cómo se llama el tema? La sinceridad del cosmos. Ya, nos vamos con Haces Falsos. Estos chiquillos son de Coyhaique, de la Patagonia. Oh, Sí, ahora sí. Oye, ya resuelto los problemas técnicos, superado el nerviosismo. Vamos a retomar aquí, piedra en tu zapato. Está... Sí, pues, oye, y estábamos escuchando ese temita, está súper bueno. Ládrale, los animales nunca se equivocan, ¿sí? Ládrale a la institución. Ah, bueno, el tema. De Chiquillos Coyhaiquinos. Oye, hablamos de... ahora vamos a conversar un poquito acerca de la esta retoma de la huelga de los expresos políticos, que estuvo durante el año pasado, donde duró 59 días, alrededor de 59 días, sí. Así que estuvimos conversando con gente de acá, de expresos políticos de acá de Concepción, sí, que se encuentran en la catedral ahora. Sí, recordar que esto es una huelga de hambre que se retomó este año nuevamente en Santiago. Y lo que hablaban era que en realidad tienen que haber indemnizaciones por el daño causado. Hay que entender, dicen que hay que entender que se está hablando de compañeros que quedan lisiados, que están con problemas mentales, que perdieron su trabajo y hasta hoy no han podido limpiar sus antecedentes. Entonces todo eso le sigue, es como una repercusión que viene a tener consecuencias hasta la actualidad y en realidad no se sabe hasta cuándo. Entonces la gente está pidiendo ahí ya una mejora en las pensiones, equiparar las pensiones, la ley Valech con el informe Rettig, y acá en Conce están también en huelga de hambre desde el 8 de mayo tres compañeros. Está Gabriel Montalva, Patricio Álvarez, el Pinina entre paréntesis dicen, y Miguel Tardón. Bueno, la gente está se acopla al petitorio desde Santiago y envían un saludo ahí al intendente que decía que la lluvia los iba a mandar para la casa. Ellos siguen ahí, también firmes en su convicción y invitan a la gente que le vaya a visitar, a quien se motive, si es que se motiva a llevarle agüita, café, azúcar, y están necesitando resmas tamaño carta, porque se viene ahí unas cartas que van a repartir por todos lados y que una carta abierta a la presidenta que van a llevar. Entonces eso, pues, igual hablan del aprovechamiento que se ve comúnmente de las diferencias que hay entre los manifestantes y la diferencia que tienen con los dirigentes de la Coordinadora Nacional y Regional de Expresos Políticos, que son quienes han llevado hace un tiempo las negociaciones. Así que eso, pues, se pide una nivelación de la ley Valech con el informe Rettig, una compatibilidad de las pensiones para exonerados con la Valech, una indemnización para la gente, el término también de los 50 años de secreto del acuerdo que aún mantiene la concertación con los milicos cuando se pasó a la transición a la democracia, como le llaman, y este acuerdo que esconde a... esconde informes y denuncias que han habido a militares comprometidos con las torturas que se cometieron. Esto, y también se pide que la Comisión de Estudios de la Ley permanezca constantemente, porque esto podría ayudar a que las 20.000 personas que están fuera de este informe puedan incorporarse a pesar de haber sido torturados, detenidos o exonerados. Así que eso es lo que está pasando aquí en Conce, en el centro. Están ahí en la catedral frente a la plaza, para que quien se motive a ir a saludarlos. Sí, pues cosas solamente de ir, ellos iban a estar esperando, y sobre todo muy bienvenido a quien quiera solidarizar y acompañarlo un rato, conversar o entregarle remas como están necesitando ahora. Oye, y antes de comenzar con el tema que nos convoca hoy... para conversar con el abogado Luis Arteaga sobre varios temitas acá, sobre la agenda corta antidelincuencia y varias cositas. Quería comentar un poquito acerca de lo acontecido hace poquito en Coyhaique, donde hubo un femicidio frustrado. Para quienes no tengan el conocimiento de lo que pasó, se encontró una mujer de 28 años, se encontró en la calle alrededor de las 6 de la mañana, la encontraron los pacos, con pérdida de conocimiento, desangramiento del cráneo, y había incluso masa encefálica alrededor en el suelo, y también se encontró un globo ocular. Se revisó, ella estaba brutalmente golpeada en todo el cuerpo, se vio que estaba golpeada también, que fue golpeada con una piedra en la cabeza y en el cuerpo también, y que además de varias pérdidas de piezas dentales por esta brutal golpiza, también se le extrajeron los ojos, se le extrajeron los dos globos oculares. Bueno, los vecinos denunciaron que ellos alrededor de las 3 de la mañana habían escuchado discusiones y peleas, y se escuchaba como de que un hombre o dos hombres la golpeaban y que luego se dieron a la fuga. Ella en este momento se encuentra en la UCI en estado grave y se encuentra conectada a una ventilación mecánica. También presenta un desgarro anal, lo cual se está haciendo ahí los exámenes necesarios para comprobar o verificar si es que hubo una posible violación, una violación anal. De esto, este caso realmente generó un repudio total en las comunidades, allá por lo menos en Coyhaique, donde al instante de ese mismo día, esto pasó en la madrugada del sábado, ese mismo día se congregó varias gente en el centro en repudio a este acto. En repudio a este acto, como si bien se ve este acto en sí como un caso aislado, pero es un caso de miles de casos que se ven a diario en una sociedad machista, en una cultura machista y misógina. Entonces, se trata de ver esta brutalidad de este caso, pero a la vez de entender y reflexionar que se trata de que está respaldado por una sociedad así donde la mujer, una sociedad patriarcal, donde el hombre corresponde a la máxima autoridad y la mujer es relegada como una especie de subyugada de este hombre y una especie de empleada y a la vez como una propiedad de este hombre. Entonces acá y en varias ciudades más también se hicieron concentraciones en repudio a este hecho y en repudio al machismo y en repudio al patriarcado. En Valparaíso, acá en Concepción, igual ayer martes a las 6 de la tarde se congregaron más o menos 500 personas en repudio a este acto. Así que... bueno, fue el detenido, el principal sospechoso era su pareja. Una vez más, como la mayoría de todos los casos de femicidio, que ya van alrededor de 15 este año, sino más, el principal sospechoso era su pareja, el cual fue detenido, se llama Mauricio Ortega. Ahora, en este momento, hoy día, de hecho, se realizaba la formalización y está siendo interrogado, y ella se encuentra en estado grave en la UCI. Así que hacer un poco, repudiar, volver a repudiar este acto y todos los actos de violencia, que no hay nada que justifique esta violencia, no hay, da lo mismo si se trata de celos, da lo mismo si se trata de drogas, de alcohol, de lo que sea, no hay nada que justifique la violencia machista, más que el propio machismo, que es la causa de esta violencia. Recordar que todos los casos que se dan de femicidio son en su mayoría se trata del cónyuge, y todos son también con una tremenda brutalidad. Es por eso es que se ha reflexionado la idea de que no se trata de, por esta brutalidad, no se trata tampoco de algo que tenga que, por ejemplo, ni siquiera hacerlo, sino que se trata de misoginia pura, que es la misoginia, el odio a la mujer. Eso, por recalcar que no se trata de crímenes pasionales, se trata de femicidios, donde se matan a la mujer por el hecho de ser mujer y creerse que ella es la propiedad del hombre, que obviamente no se mata por amor, no hay que pensar en ningún caso que el amor tiene este tipo de aristas, sino que se mata por su machismo, que no era amor, era maltrato. Así que eso, pues igual una consigna que daba vuelta en la concentración era: ni celos ni drogas, es misoginia y crueldad hacia las mujeres. Así que eso, por repudiar nomás este caso y todos los casos, seguir reflexionando, seguir haciendo el llamado a la conciencia a todas las mujeres y a toda la cultura, a toda la sociedad, de erradicar el machismo en todas sus formas, erradicarlo de nuestros corazones, desde las mujeres, de parar la mano con la violencia que existe hacia nosotras, y también hacia los hombres, como parar la mano con la violencia que ejercen hacia nosotras. Eso sería, pues sí, que hacer el llamado a la reflexión, que ni una muerta más, y seguir haciendo conciencia y solidaridad entre nosotras las mujeres, y denunciando todos estos actos. Nos podríamos ir con un temita para después conversar de lleno con Luis Arteaga, que está aquí. Y vámonos con un temita que con respecto a lo mismo que estábamos conversando recién, con un tema de Aquelarre. Vivas nos queremos, se llama este temita. Play. Como la ficha que no terminó. Cuando pilló el cuchillo, ella ya bien lo sabía. Más de 15 años entre rejas pasaría. Viva se soñaba, viva se quería. Sacó una carcajada y vio cómo moría. Cuando llegó, oye, y ya, pues estamos aquí en Piedra en tus zapatos. Vamos a empezar la conversación, que es sobre básicamente el tema de lo que es la contingencia represiva y todo lo que se está armando en cuanto a lo legal, que es la agenda corta antidelincuencia. Estamos aquí con Luis Arteaga, un abogado, quien ha apoyado bastante a varias personas que se han visto en problemas legales en el ámbito represivo. Así que, ¿cómo estamos, Luis? Hola, gracias, ¿cómo están? Sí, aquí estamos. Perdón, no dije que estaba bien, pero... Oye, Luis, queríamos, como si pudieras compartir con nosotros un poco lo que en realidad es todo este proyecto de la agenda corta, antidelincuencia. Bueno, lo que se conoce como la agenda corta, un proyecto de ley que se inició por un mensaje del presidente de la República, en este caso, y en el mismo texto de ese mensaje, lo que se perseguía, según lo que se dice, es facilitar la aplicación efectiva, señalan, de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejorar la persecución de dichos delitos. Es decir, es destinada a hacer efectiva una política criminal mucho más rigurosa en relación con los delitos contra la propiedad. Ahora, en el marco de la discusión de este proyecto, se hicieron valer muchos datos, estadísticas, para fundamentar aparentemente esta decisión, que tendría un fundamento más que nada político que jurídico. De hecho, en el ámbito jurídico son más las voces o las opiniones que están en contra de varias de sus medidas que a favor de ellas. no así en el mundo político, obviamente, o por lo menos en el ámbito de la política tradicional, donde esta discusión se ve atravesada por la época de elecciones, la necesidad de captar electores y también un poco desviar las discusiones que se han estado dando en el último tiempo. Se están, por ejemplo, a través de esto cuestionando el tratamiento penal de los delitos, como dije, el robo, hurto, receptación, delitos contra la propiedad, al mismo tiempo en que muchos de ellos mismos, los que votan esta ley, se han visto involucrados en escándalos de corrupción, de evasión de impuestos, y derechamente ellos mismos son los que después deciden esta ley para castigar más duramente a los delincuentes, cuando los delincuentes son ellos mismos. Pero en definitiva ese es el propósito, endurecer la aplicación de la ley penal en relación con esos delitos y establecer ciertas medidas para favorecer la persecución de los mismos. Pero en el transcurso de esta discusión se fueron generando algunas indicaciones, que son adiciones a este proyecto de ley. Una de esas adiciones, esas indicaciones, ya cuando estaba la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aparecen indicaciones en una de las comisiones, donde se tratan de establecer un control de identidad preventivo, como le llaman. Y también después el mismo gobierno hizo una indicación donde incorpora un texto al poco andar de la tramitación de este proyecto. Lo importante en primer término es tener en cuenta que el Código Procesal Penal ya le entrega bastantes facultades a los funcionarios policiales para controlar la identidad de una persona, al punto que lo único que le exige, y es una cuestión que evalúan los mismos policías, los carabineros, la PDI, es que existan indicios de que una persona ha cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que se dispone a cometerlo o que pudiera suministrar información útil para la investigación de un crimen, simple delito o falta. Y en el caso también de una persona que se encapuche o embose para ocultar, dificultar o disimular su identidad. En este caso puede pedirle a cualquier persona que se encuentre en estas circunstancias, según lo que califican los mismos policías, que se identifique. Y sin necesidad de otro indicio, incluso puede registrar la vestimenta, el equipaje o el vehículo de una persona cuya identidad se controla. Y si tiene órdenes de detención también puede verificarlo. De manera que, si lo vemos, ya tiene bastantes atribuciones en una situación donde amerite, según ellos, porque si se cuestiona, lo reitero, según ellos, según califican los mismos funcionarios, porque ante una eventual detención, yo estuve trabajando como defensor penal público un tiempo, si en un control de detención en una audiencia se cuestionaba el carácter de estos indicios, en general la respuesta de los magistrados era que esos indicios los califican los mismos funcionarios policiales. Entonces, si bien está regulado, en definitiva la práctica queda en manos de la policía. Ahora, como vemos, las facultades son amplias porque pueden registrar vestimenta, equipaje y el vehículo en el cual se encuentra una persona. Ese es el punto de partida. Y por eso hay muchas opiniones que dicen que, incluso sin meternos en el ámbito de lo excesivamente represivo o la utilización represiva que puede tener la modificación que se está planteando, no tiene mayor sentido porque las atribuciones ya están legalmente. Entonces podría ser como algo más mediático, ¿no? Es que, en cuanto a los efectos en el ámbito jurídico, claro, no va a tener mayores repercusiones, pero sí puede ser utilizado como una herramienta represiva. Puede ser mal utilizada por los funcionarios policiales, porque ahora ni siquiera le exigen con el proyecto, o sea, con lo que se ha estado aprobando hasta el momento, ni siquiera se le exige que vislumbren algún indicio, sino lo que está señalando el texto, por lo menos lo que está quedando hasta el momento, lo que aprobó la comisión mixta y posteriormente lo que va a pasar ahora al Senado, a ver si es que lo aprueba, es que los funcionarios policiales en el resguardo del orden y seguridad pública pueden verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en las vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público por cualquier medio de identificación. En este caso no se requiere de ningún indicio, solamente los carabineros te pueden parar en la calle y eso se presta, generalmente se presta para abuso. Sí, pues sí, en realidad esto siempre se ha dado, se ve. cualquier persona que ande por ahí, que sea, bueno, que no sea alguien de mucha plata, que en realidad tampoco andan caminando, generalmente se ha visto o ha visto a alguien de lo suyo en estas situaciones. Otra cosa que quería ver yo también era el tema de la, que teníamos como pregunta, era el tema de la, si bien esto ya, estas atribuciones ya existen, esta penalización ya existe, pero se habla también de que hay una, de que el tema del paso del Estado de Derecho a un Estado policial, ¿cómo se ve el cambio en realidad con esto? Porque hay un artículo que se subió en una página de internet que habla de que tú ya no, por ejemplo, si un paco te detiene, a pesar de todos los cargos y las atribuciones que tienen los pacos, ahora como que ya te pueden decir que tú, por ser sospechoso, estás tomado como culpable, que eso ya como estar en un estado policial, y ahí hablan de toda una diferencia en cuanto a eso. Es que es peor, y por eso apunta a lo que decía, un estado policial, porque ni siquiera necesita indicios, es simplemente que tú estés en la calle y un carabinero te puede parar y pedirte la identificación. Ahora, normalmente uno no tiene problemas, pero eso ya es una atribución excesiva. No hay nada que justifique que los carabineros puedan pedirle la identificación a diestra y siniestra a las personas, y eso es lo que están haciendo en este caso. Y como les digo, ya con lo que hay se presta para abuso. Imagínense en este caso. Yo recuerdo algunas situaciones donde simplemente a algunas personas le hacen control de identidad por ir caminando a una hora demasiado tarde porque según los carabineros no era del lugar. Y le hacen el control de identidad, la persona no anda con su carnet, uh-huh, lo que sea para identificarse. Y a veces ocurría que no lo llevaba porque simplemente fue a ver a un amigo que vivía cerca. Claro, porque salía a comprar. Claro. Y en ese caso, ya con lo que hay actualmente, esa sola circunstancia amerita que te lleven a la comisaría a contratar tu identidad. Uh-huh. Eso ya es una detención, aunque legalmente no se llame detención propiamente tal. Pero el hecho de que es sometido o retenido por los funcionarios policiales es lo mismo. En este caso, por el momento, lo que se aprobó eliminó, sí, de todas maneras, esa posibilidad de que en el caso que no se pudiera lograr la identificación, te pudieran llevar a la comisaría. Y se restringió este control preventivo a los mayores de 18 años. Pero se mantiene lo que existe. Se mantiene. Ahora, lo que ocurre es que tú quedas sujeto a que en cualquier momento te piden identificarte. Y el problema son los abusos, como decía. Claro. Eso es lo que se está viviendo, lo que se ha vivido. Sí. Oye, el gobierno en la tele, en los diarios, en la radio, dice que con esto se va a reducir el aumento de la delincuencia. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, por lo menos lo que se ve, lo que usaron como fundamento para aprobar todas estas modificaciones era un supuesto aumento de la comisión de ciertos delitos dentro de los dos últimos años. Pero eso es engañoso porque tampoco es tanto el aumento, y en segundo lugar porque es necesario analizarlo en periodos más extensos. Efectivamente, en los últimos años, primero, y una cuestión que no se está poniendo sobre la mesa, desde que entró en vigencia la reforma procesal penal ha aumentado considerablemente el número de personas condenadas. Primero, no es que esté el sistema no cumpliendo con las funciones que le corresponden, ni nada por el estilo. Ha aumentado de verdad y efectivamente considerablemente el número de las personas condenadas. En segundo lugar, si vemos en la perspectiva ya de unos 10 años, la cantidad de delitos ha disminuido. De hecho, dentro de la misma la información que se maneja, claro, hay un leve aumento de los delitos contra la propiedad, pero también hay una disminución considerable de otro tipo de delitos. Entonces, como les decía, si lo vemos en perspectiva, no es tal este aumento. También se hace siempre presente el aumento de la sensación, ¿cómo que le llaman? De temor, de... Se me olvida a mí igual ese término, que es como el subjetivo. Que lo manipulan los medios, en realidad. Eso, sí, pues. Ahora, si uno prende la tele... Se ha trabajado harto. A las 9 y te ponen un portonazo, bueno, y le dan como 15 minutos a un portonazo. Además, mucha gente muy sensible a esos temas y cree que van a llegar en cualquier momento a su casa a asaltarlo. La percepción de la delincuencia. Esa es la percepción de la delincuencia. como te decía, son temas que requieren mayor análisis. Lo que están tratando de hacer ver es como que va a venir una horda de delincuentes a atacar a la población. Claro. Eso de la horda o de los peligros que existen en la calle es una cuestión ya bastante conocida. Yo recuerdo, por ejemplo, para la época del terremoto, el invento de la turba. La turba, claro. Todo encerrado en las casas por miedo a la turba. También cuando chico recuerdo, más o menos a fines de los 80, que había, nunca lo supe si era efectivo o no, pero está el como un mito del psicópata. El psicópata apareció en Barrio Norte. Luego el psicópata está en la Teniente Merino. El psicópata viene por atrás de Santa Sabina. Todo el mundo súper asustado por el famoso psicópata. Y probablemente haya sido un invento para evitar que la gente saliera a la calle en las noches, para evitar que se movilizara. En este caso también la idea del miedo responde la... En este caso, el temor a la horda de delincuentes, yo creo que responde más o menos a lo mismo. Nosotros aquí igual hemos desarrollado igual ese tema en cuanto al miedo, porque el miedo igual lo vemos, o sea, por lo que hemos conversado, el miedo da plata y da votos. Que un poco también lo que toca igual el otro tema, que es lo que ocurrió hace un mes, que fue la liberación, la libertad condicional que se le entregó a un montón de personas que están encarceladas. En realidad, como que esto, o sea, por lo que se quedaba claro, que esto se hace todos los años, pero que esta vez se ha manipulado mediáticamente, se ha criticado mediáticamente, a pesar de que no tiene ningún sustento, por así decir, porque está todo, se supone, bajo el tema legal, sí, y lógico que se trabaja. Entonces, igual hay todo un trabajo en torno al miedo. El miedo le da plata a la aseguradora y le da voto a los políticos. De hecho, hay quienes he escuchado por ahí que hay gente que plantea el tema de la delincuencia como un problema de seguridad nacional. Eso recuerda un poquito a la dictadura, de usar esos términos. Otro tema es que igual que podríamos analizar también el tema de la agenda corta antidelincuencia o en realidad la penalización, porque tú hablabas de los delitos ocurridos contra la propiedad, pero en realidad... ¿Qué tipo de delitos ocurridos contra la propiedad son los que más se están desarrollando en este tiempo? Porque delitos contra la propiedad son también los que cometen, por ejemplo, la gente que está metida en el tema de Soquimich y en un montón de corrupciones, colusiones y robos de plata por millones, pero que esas personas están la mayoría están tranquilas o a lo más mediáticamente mal, pero nada más que eso. Entonces, si nos pudiera como conversar el tema de... Es lo que le dan más prioridad al tema de los robos con violencia, en general robos con intimidación, robos con violencia. Esos delitos fundamentalmente, o la receptación, que es como un delito que está un poco asociado a los delitos de robo y hurto, que es cuando te encuentran con las especies. Uh-huh. Eso fundamentalmente, pero no he visto una discusión tan amplia como en este caso, como en relación con esos otros delitos que tú dices, ni se cuestiona la concesión de beneficios para ese tipo de condena. Obviamente no les interesa porque se ponen en riesgo a sí mismos. ¿Y este aumento de instrumentos, o cómo dices, herramientas legales o instrumentos legales para penalizar o penalizar aún más los delitos que se están trabajando, qué crees tú que va a ayudar a resolver el tema que se propone, que es el de la delincuencia? No, o sea, nunca han logrado, si lo ponemos en los objetivos de ellos, disminuir el supuesto aumento de delincuencia con el aumento de pena. Eso está comprobado, que nadie al momento de verse enfrentado a una situación de cometer algún delito, ¿no? Nadie está pensando, hoy sabéis que me van a condenar a 5 y 1, ahora me pueden condenar a 10. Es difícil porque las situaciones... A ver, no es que haya un crimen organizado, como se puede imaginar la gente. Claro, y situaciones puntuales, sí, no se puede desconocer que pueden existir estas bandas de repente que le llaman, pero eso es una situación bastante marginal. El tema de la delincuencia está asociado a múltiples factores, temas de drogadicción muchas veces cruzado con eso, sobre todo el tema de la pasta base. Está cruzado con el tema del tráfico, está cruzado con el tema de las carencias, más allá de la situación particular de una familia, hay una situación de carencia social que afecta históricamente a varios sectores de la población, más allá de que algunas personas se la arreglen o no para salir, pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero no todas las personas se encuentran en la misma situación. Entonces, hay distintos factores que no se van a lograr superar con un aumento de penas. También está de por medio el individualismo que fomenta este sistema. Por ejemplo, si tengo, puta, me bombardean con imágenes de las zapatillas no sé cuántito, de que valen como 80 lucas, y con la inmediatez o la necesidad inmediata de satisfacer estos deseos, yo me veo, si no tengo plata, yo no tengo los medios y los recursos. Pero con todo este discurso, que incluso un lavado de cerebro el que se hace a través de los medios de comunicación, me voy a ver enfrentado a ciertas situaciones donde todas mis carencias las veo incluso imposibles de satisfacer, incluso con mucho esfuerzo, incluso con mucho trabajo. Llega un momento, gatilla este tipo de situaciones, como el tema de la delincuencia. Estoy viendo las situaciones en que en general las personas dicen que se sienten más afectadas en general, con los robos, con violencia, intimidación, incluso los robos en lugar habitado. Ahora, no. Claro, tú también podrías cuestionar a una persona que acepta a otra de su misma clase. Sí, es cuestionable porque es un tema de conciencia y pues, pero también cómo se generan esas situaciones a partir también de los valores que te va inculcando este sistema, la satisfacción rápida de ni siquiera de tus necesidades, de deseo y el excesivo individualismo. Por lo contrario, no organizaríamos todo para poder lograr mejorar nuestra situación o transformar la sociedad, pero en este caso, claro, te ves imbuido por estos valores y muchas veces ocurre eso, te salváis solo. Si es lo mismo, todo el mundo se salva solo por los medios que encuentra. Así funciona el sistema. Para algunos puede ser más cuestionable o no, pero responde más o menos a la misma lógica. Entonces, por mucho que aumenten las penas, esas situaciones, esas condiciones existen, se mantienen, no se modifican. Eso por lo menos lo que pienso al respecto. Claro, entonces... No, sí, pues que... No recalcar eso que estaba diciendo tú del tema de que en una sociedad de consumo, donde todo en realidad está como llevado al consumo desde pequeño, desde que entramos al colegio, nos enseñan que tenemos que estudiar para luego en realidad poder trabajar y poder consumir. Entonces, como que evidentemente se produce esto, esas ganas como de consumir en realidad, y cuando por una parte está ese el deseo de consumo, y por otra parte que es el consumo caro, porque este país es súper caro, como año a año hemos ido viendo como en poco tiempo cómo suben las cosas, y que más encima el piso de las que sí son las necesidades básicas es súper caro. Entonces, una familia de repente que por ejemplo trabaja, no sé, ambos trabajan, qué sé yo, los dos padres trabajan, igual de todas maneras les cuesta lograr lo que es lo básico, porque tenemos que el agua es cara, la luz es cara, el arriendo es caro, obtener una vivienda es casi imposible, incluso ya teniendo un sueldo profesional. Entonces, más encima, como con toda la otra oferta de las otras cosas que hay que consumir que no son necesarias. Entonces, como de alguna manera se cae todo el rato en ese juego, pues, y más encima que tenemos la oferta por todos lados, pues, o sea, de repente, no sé, pues familia o cabro adolescente de 14 dicen, mucha, yo no tengo tales zapatillas, pero pasáis por el centro y está lleno de zapatillas por todos lados, y pasáis por el sub. Es como una cuestión, una contradicción de esta sociedad, pues, de que está por todos lados, pero no las puedes tener tú, pues, a menos que trabajes harto y tengas harta plata o no sé, o por otro lado está la otra opción que toman mucho, que es robarla. Eso, recalcar eso. Claro, igual a mí también me parece importante también el tema, por así decir, clasista que tiene la ley y la agenda corta de antidelincuencia, porque va igual de la mano con eso, pues, como con un que está apuntado hacia un sector de la población que es el sector que mantiene esas carencias y que también está siendo, por así decir, hipnotizado por todo un ambiente, por todo un bombardeo de imágenes, de comerciales, que son el tema de lo que hablaba, que generan una sociedad de consumo, pues, donde en realidad el obtener ciertas cosas iban a aportar a tu, por así decir, camino a la felicidad o a tu realización personal. Entonces empieza todo a tener todo más, por así decir, un cuerpo que, bueno, viene bien moldeado de hace rato, que en realidad mantener a las personas bajo un control más estricto, pero bajo la imagen de una democracia. O sea, se vende, se imagina que estamos en democracia, que se puede comprar, pero que no se puede robar. Pues se pueden obtener las cosas, pero los pobres no pueden robar. Y entonces, bueno, se viene trabajando todo esto de la ley, de la agenda corta antidelincuencia, y igual había otro aspecto más que también en realidad era bastante importante, que era el tema de la ley Mordaza. Ahí claro, hay una modificación en cuanto al secreto que se puede decretar durante la investigación. Mira, si de repente si ahí un temita para ordenarlo un poquito, para buscarlo, porque no lo traía como preparado, pero... Sí, o igual estamos un poco cortos de tiempo también, podríamos conversar... Disculpa, lo que pasa es que actualmente existe posibilidad de decretar el secreto respecto a una investigación, pero en el proyecto quiere aumentarse este tiempo, la posibilidad de renovarlo, pero con exclusión del imputado y su defensor. Siempre puede acceder a este tema. El punto va como a limitar la posibilidad de que los medios de comunicación accedan a esta información. Ahora, igual es doble filo también en muchos de estos casos. A veces conviene el secreto porque a veces las exponen demasiado a las personas, pero por lo visto lo que se busca en esta situación es evitar la exposición de ciertas personas de connotación pública, político en general, que son los que podrían verse más afectados, porque ¿a quién más le va a interesar el tema de que una persona que, no sé, robó alguna cosa, un balón de gas, salga expuesto? Generalmente podría tener algunos problemas, pero lo puede solucionar. En cambio, lo que yo creo que lo que busca esto es evitar la exposición de los políticos en las investigaciones que se desarrollen. Pero como te digo, no sé, igual es como el tema de doble filo, el tema de la exposición para las personas normales, que no son las que se ven de todas maneras permanentemente después. Entonces estamos aquí ya como llegando un poquito al tiempo que tenemos de... Quería, por último, recordar que lo que falta ahora en relación con este tema es el sometimiento de la discusión del proyecto al Senado, y ahí basta que lo apruebe la mayoría. Son 38, entonces la mayoría presente, entonces 38 con 17, ¿cuánto? A ver, son 19 con 20 votos si estuvieran todos, ya lo tienen listo. Y de todas maneras, hasta el momento, según lo que va, se eliminó esa posibilidad de que lo retengan ahí a la persona que no pudiera identificarse y llevarlo a la comisaría, lo que no deja de todas maneras de ser grave el hecho de que te puedan, como dije, tomar en cualquier momento y pedirte la identificación sin motivo alguno. Lo único sí que podría ocurrir es que en este caso podrían acusar a una persona del delito de ocultar identidad, de una falta que está en el 496 del Código Penal, y eso podría derivar en una detención de todas maneras. O sea, por ejemplo, si llegan los pacos y te piden identificación y tú dices que no, ahí te pueden detener. Claro. Porque es una falta que está prevista en el Código Penal, 494 número 5, 496 número 5, y esa es una de las situaciones en que, a pesar de ser una falta, los carabineros te pueden detener. Claro, lo eliminaron, no pueden llevarte por el hecho de que tú no puedes identificarte, pero si te niegas a la identificación, de todas maneras te vas preso. Claro. Oye, y ojo que ahora se está dando mucho en este mismo contexto de protesta, de hartas marchas que han habido, por ejemplo, acá mismo en Concepción, se ha visto que después de las movilizaciones, en ciertos puntos, por ejemplo, acá mismo en Paicaví, están los pacos después de que terminan todo el, toda la, la marcha y los disturbios, qué sé yo, todo lo que se genera en ese momento, y que están los pacos tomando identidades y también revisando mochilas. En ese caso, ¿qué hay, algún derecho, alguna cosa a quien uno pueda acogerse? Porque igual es un poco peligroso, tomando en cuenta que en un contexto de movilización de repente pueden llegar y tomar a alguien, o incluso, no sé, pues revisarle una mochila que esté vacía, pero ponerle algo, no sé, pues yo me pregunto si se han dado esos casos, si tú has visto este tipo de casos y qué se puede hacer. Bueno, se han dado casos de personas que han detenido estudiantes, sobre todo, y que han cargado las mochilas, varias situaciones, no recuerdo nombres, tampoco lo voy a decir, pero sí, se han dado varias situaciones y de hecho han derivado en juicio algunos de ellos, donde por lo menos aquí han resultado absueltos. En otra región, en la área metropolitana, me parece que incluso había un condenado la otra vez por una situación así. Y como te decía, eso demuestra que no necesitaban hacer esta ley para pa poder realizar ese tipo de cosas, porque lo más probable es que digan que ellos observaron que en una situación a la persona que aparentemente podría estar en condiciones de cometer un delito, y por eso le hicieron el control de identidad. Y la ley lo autoriza para registrarte el equipaje, la vestimenta. Entonces están cada vez más peligrosos, po. Están cada vez más peligrosos la policía, po. Claro, imagínate ahora si te pueden parar sin necesidad de nada. Entonces, a tener cuidado, entonces, a cuidarse, y si los veis por ahí, a pensar bien lo que vaya a hacer, porque son unos enfermos con pistola, dicen por ahí. Los marmotas en el bar dicen enfermos con pistola. Sí, pues, y en ese caso, por ejemplo, de este último tiempo con la marcha de Chiloé, toman identidades a cualquiera, pues, o sea, cualquiera que va pasando por la calle. Puede ser que sean cabras que de repente ni siquiera estaban en la marcha, iban pasando, y por el hecho de tener un aspecto, no sé, pues, de estudiante. O claro, un aspecto también puede ser a través del prejuicio, no sé, pues, no sé lo que, cómo operarán las mentes de los pacos en realidad, como para sospechar de las personas, pues. Como Robocop. Sí, claro. No sé qué se creerá, pero jean, zapatilla, claro, a detener. Es que si eso es, como te decía, actualmente los indicios los cualquiera definen ellos. Ser. Ellos definen los indicios. Entonces, y puede ser un indicio de que tú intentas cometer una falta. A ver, ¿qué podría ser una falta de desórdenes públicos? Pueden decir, no, es que esta persona, veíamos que se dirigía hacia la marcha, esa marcha no está autorizada, o el corte no está autorizado, así que le hicimos el control de identidad. Eso pueden ocupar como indicio y te van a revisar. Es que lo que, insisto, demuestra de que ya tienen demasiadas facultades como para entregarles más. Pero ahora, claro, y ahora con las facultades que le van a entregar, es que te pueden llevar al toque a la comisaría y mantener ahí. Si te acusan de algo, la declaración del Paco ya es suficiente para mantenerte, claro, detenido. Si él dice, no, se negó a proporcionar su identidad, detenido. Por una falta que te decía de ocultar la identidad. A mí, de hecho, una vez me llevaron por eso. Yo tenía el carnet en la mano. Le dije, si usted me dice por qué me está haciendo el control de identidad, yo le paso el carnet. No me dijo nunca, evidentemente nadie le dice nada. Claro. Oye, pero igual destacar que nuevamente llegamos al punto que tiene que ver con una de perspectiva de clase, donde esas personas que van a ser que les van a pedir la identificación siempre van a ser gente pobre, porque no se la van a pedir a un o sea, disculpando un poco el tema de los colores y todo, pero no se lo van a pedir a alguien que tenga más o menos una descendencia alemana, por decirlo así, po, alguien que parezca cuico en realidad ya. Sí, no imagino. Se lo van a pedir, entonces ese tema, ese que tiene que ver igual con una discriminación, y en el fondo cuando hablamos de sospecha, se sospecha del pobre nomás, po. Sí. Y por un lado del pobre, y por otro lado también del mapuche. También un poco destacar eso, que esta cuestión, sí, ha operado bastante, bueno, si bien como estábamos viendo que independientemente de las leyes, igual están estas facultades y están todas estas irregularidades también, o todo el abuso y la potestad que tienen los pacos sobre la gente y sobre también el pueblo mapuche, porque conversábamos la otra vez, conversábamos acá con Sara Huincarripay, que allá en Tirú ahora con todo lo que se está dando, con toda la militarización de donde están las comunidades mapuche, se da esto, pues, de que toman en plena carretera, toman, paran a los vehículos, a cualquier vehículo particular, y les piden identificación y los revisan. Y obviamente que se trata de personas mapuche, no es a cualquiera, sino que sí. Es en su mayoría mapuche. Sí, sí, eso es verdad. Normalmente el abuso de estas facultades que tienen los carabineros y la PDI afecta sobre todo en zonas de conflicto, donde hacen uso y abuso de este tipo de medidas. Y de verdad las posibilidades de cuestionarles, como le decía, son mínimas, porque normalmente la respuesta es que los carabineros definen cuáles son los indicios. Viene de perilla, sí, entonces sí. La agenda corta. Oye, sí, y hacer el llamado a un poco sacarse el velo de pensar de repente que los pacos son nuestros salvaguardas y tener cuidado. De hecho, ya igual han habido casos de desapariciones, el mismo caso de José Buenanti, muchos otros casos de desapariciones donde es peligroso, el mismo caso que ocurrió en el norte también, de un niño esquizofrénico que lo mataron y lo desaparecieron por ahí por el desierto. Entonces, realmente hacer el llamado a tener cuidado con los pacos, en el sentido de que no es bueno, no es peligroso andar de repente solo, sola por ahí y encontrarse con un furgón de pacos, porque pueden ser 4 pacos y llegar, y más encima que tienen la herramienta, hasta saben cómo desaparecer un cuerpo. Es un buen consejo el que estás dando, tanto para situaciones como esas de extremo peligro, como decís, como para esto. Si tú vas con más personas, difícilmente te van a poder achacar algo o cargar con alguna cosa. Eso es importante, sobre todo en contexto de movilizaciones, no separarse mucho de la gente con la que anda, andar acompañado por razones de seguridad, porque como te decía, podrían llegar y hacerte un control de identidad, incluso como está actualmente, y te pueden cargar cualquier cosa en ese contexto. Y obviamente, si es que se aprueba definitivamente, que yo creo que va a ocurrir el control preventivo de identidad, te podrían pedir la identificación y quizás que podría pasar de ahí en adelante. En cambio, si vas acompañado, a lo mejor no te vayas a salvar de los golpes ni nada, pero vas a tener gente que apoye tu versión, que pueda decir, no, en realidad, ¿sabes qué? Nosotros nos pidieron el carnet, nosotros lo pasamos, pero eso nada más, lo otro ya es invento de los pacos, y ahí es fundamental. O que den la información, igual que están viéndose detenidos, claro. Eso también, informar. Para que se haya apoyo, claro. Sí. Oye, nos vamos con temita, po. Marmota en el bar. Dicen que son enfermos con pistolas, claramente lo dicen aquí, Marmota en el bar. Ya, po. Y para luego despedirnos y comentar un poquito de algunas actividades que se vienen. Claro. Que te jodan con una bomba lacrimógena en la jeta, que te inflen a hostias en comisaría y luego volver a casa y que mis padres me maten, no tiene gracia. No la tiene, yo no se la veo. No digas chorradas, eso era la guerra, una guerra contra los polis en vivo y en directo, y tú me vienes con eso. Supe cómo eran ustedes, sabía que eran puercos que cuidaban intereses, que ocupaban la violencia como método de control, que no dan seguridad, que son la cara a la opresión. Y ese momento estaba en una plaza compartiendo, llegaste con tu cara y con tu placa reprimiendo, era un pendejo, te aprovechaste de eso, me creció mi odio como un cáncer que me durará hasta viejo. Tampoco comprendí cuál era tu función, defender la propiedad, cada riqueza del patrón. Si es necesario se tortura, se secuestra y existe cada ley absurda para que los defiendan, de millones que les entrega el Estado, para que con su arma en la marcha estén disparando. Se divertirán golpeando a personas indefensas. Acerca la venganza a la revuelta. No fue de aburridos ni tampoco algo casual. Este segundo temita ya es un odio personal. Esta clase de personas son enfermos con pistolas. Te botan la marihuana y te rompen el matacola. Te dejan 8 horas por control de identidad, por el orden, por la patria y por la puta propiedad. Le da lo mismo si tu garganta está seca, si te apretan las esposas para dañarte las muñecas. Las cabras corren manos, ni siquiera son humanos. Vamos a la marcha solo para hacerle daño. Cuando veo un paco en llamas se me empaña la retina. Compañeros con capucha, con el fuego y la benzina, cosecharon odio, ahora siembran rebeldía por las torturas que aplican en cada comisaría. Viendo por los pacos muertos, por el autaro y la voz, pacos buenos, pacos muertos bajo un cóctel molotov. Se presentan como gente respetable y nosotros solo vemos asesinos inflamables. Policía detestable, piedra, fuego, a la ayuda y al gendarme. Se presentan como gente respetable y nosotros solo vemos asesinos inflamables. bichos inflamables. Policía detestable. A la ayuda y al gendarme. Como alguien pertenece a esta horrible institución, que se peguen un balazo no les queda más opción. Son imbéciles, enfermos, adictos al poder. Cuando el pueblo se levanta no la pueden ni creer. Llegan con sus armaduras, consumiendo drogas duras, apañados por la prensa, los reyes de la censura. A ver quién lleva la batuta. Los puercos con su luma y con su puta fuerza bruta. Cuánta gente torturaron con la muerte de Bernales. Dígame cuánto lloraron, se devolverá la mano. Morirá cada maldito como el cabo Moyano. De los compañeros presos asesinados no acordamos. Nos cagamos en el orden en tu patria, está claro como un boomerang. Volverán tus balas por cada compa, cada barricada. Nuestro mayor deseo, la policía en llamas. Me da pena y me da rabia como siempre lo defienden. El Paco es el enemigo, como chucha no lo entienden. Cada preso, cada reo lo miran como trofeo. Asesinan y torturan como a Johnny Cariqueo. Se pillan una mono y en el juicio ya son seis. Te cargan la mochila preso por la nueva ley. Y es que un amigo en tu camino no me engaña. Siento un odio tan profundo, me remueve las entrañas. Yo no olvido, yo decido declararme tu enemigo. Lo único que queremos es que dejen de estar vivos. La policía siempre tiene ideología. Si son fieles al Estado y a su cruel economía, no respete la cárcel donde nos meten. Fundados en dictadura en 1927. Alterar a fuego lento, tirados en el cemento. Cuando viva la anarquía después del enfrentamiento. Se presentan como gente respetable y nosotros solo vemos asesinos inflamables. Policía detestable. Piedra. A la ayuda y al gendarme. Se presentan como gente respetable y nosotros solo vemos asesinos inflamables. Policía detestable. Piedra. A la ayuda y al gendarme. Perros, guardianes del orden y la ley. Perros, guardianes del orden y la ley. Asesinos, asalto, abuso de poder. Sin mayonesa, dígale al teniente Octavio. ¿Cómo? No saben que este mundo grande gira solo. Y en cada espacio de su espalda. Ahí estaba Marmotas en el bar. ¿Cómo se llama? Sí, Enfermos con Pistola, el tema del dedicado último para disco. Pacos. Claro, para la policía. Que oye, nos estamos despidiendo entonces porque ya viene otro programita. Y vale. Vamos a conversar un poquito de las actividades que se vienen. Para mañana, muy importante, la marcha por la defensa de la tierra y el mar. Esta es la segunda marcha contra el proyecto Octopus y contra todos los proyectos en realidad que se están generando acá en esta región, a defenderlo de todos los proyectos, ya sea hidroeléctricas arriba, centrales de paso, termoeléctricas también. Y las salmoneras también en Coquecura, y hay un montón de proyectos aquí, esta zona y la novena como zona de sacrificio como siempre, y quieren empobrecerla y dejarla más para la embarrada. El 20 se viene un conversatorio aquí en la Radio Lorenzo Arena. Este conversatorio está convocado desde la Coordinadora en Defensa de los Territorios junto con el periódico Resumen. Está dentro de un ciclo de conversatorios que se van a estar realizando en lo posible acá mismo en la Radio Lorenzo Arena, en la sede comunitaria. Y esto es a las 7 de la tarde, el viernes 20, a las 7 de la tarde. Y este, que es el primero, se va a tratar sobre el TPP. Así que se va a estar conversando con varias personas que están trabajando en eso, desde la perspectiva del consumidor. Y también se va a conversar con gente de Anamuri y ver las implicancias que tiene esto con respecto a las semillas. Ese mismo día también hay una marcha contra el rechazo a Monsanto. Eso me parece que es como a las 12 en la Plaza Perú. Hay una cosa en Chillán, igual el 20, ¿no? Sí. Una actividad en Chillán. Sí, este viernes 20 de mayo se viene en el Centro Social Libertad, que está ubicado en Avenida Libertad, al costado de Inmunomédica, entre Yerbas Buenas y Avenida Argentina, en el Centro Social Ocupado La Libertad. Así que se viene ahí Marmota en el bar presentando su nuevo disco Realidad Inflamable, Don Chicha desde el sur, Delirio de Demolición desde acá de Conce para allá, y Trova Local. Va a haber de todo, pizza vegetariana, queques, cocada y bebestible. ¿Y así que eso, vale 2.500 la entrada, sin llorar. Esto es este viernes a las 9 de la noche, para que se asome la gente. Esto es libre de alcohol y humo, así que para que vayan todos a disfrutar en buena onda y sin jugoso ni armar drama. Así que esto Oye, sí. va a estar todo bueno por allá. Todos los que están allá en Chillán, ir para allá, y los que de acá, de Conce, que quieran viajar para allá, apoyar a la gente de allá. Y un saludo igual a la gente de Chillán. Sí, un saludo para toda la gente de Chillán, entonces, que nos está escuchando y que nos escucha ahí cuando subimos el... Ya, y el 21. El programa. El 21 sí. se viene, el 21, el 21 de mayo, cuenta pública, etcétera, en Valparaíso. Yo creo que se viene harto rock and roll con respecto a eso. Y acá en Concepción también se va a realizar una movilización, una marcha que está convocada desde diversas organizaciones sociales. Está convocada en la plaza, ¿cómo se llama esa plaza que está en Barrio Estación? Plaza España. Plaza España, esa. Ahí a las 1 de la tarde. Está convocada, es una marcha que va a terminar en Lorenzo Arenas con una tocata. Son muchas organizaciones las que están ahí, está la FEC, está la FENAPO, está el colectivo Chilote, la Coordinadora en Defensa de los Territorios, son FENATS, hay varias en realidad, así que voy a dejar afuera hartas por nombrar, y son todas organizaciones sociales y territoriales, y no ningún partido político está en esta convocatoria. Así que eso, pues, y despedir, agradecer acá a Luis Arteaga, que estuvo conversando con nosotros, y despedir. Nos vamos. Ya, muchas gracias, Luis. Bacán. Gracias a ti, bacán que hayas venido. Un saludo para toda la gente y nos vamos. Aquí está la gente ya. Se viene el nuevo programa. Ya. Desde la cárcel a la calle, con memoria, resistencia y subversión. Hablo desde el encierro, siempre vivo, nunca muerto. Hablo como compañero de todos los que pelean y combaten por un mundo nuevo. Saludo a los que se organizan, a las que luchan, a las que no esperan, a los que se rebelan. Abrazo cada paso insurrecto, cada gesto alegre que aporta la destrucción de lo existente. Me hermano con los que se atreven a salir del todo, a salir del lado con la dignidad y enfrentarlo todo. A no dejarse aplastar por la economía, por los secuaces de la política y la policía. Con autonomía para decidir, con voluntad para continuar, con la certera intención de preservar las prácticas en el marco de la guerra social. Lucha por la destrucción del Estado, la cárcel y el capital. Un gran abrazo libertario de un prisionero revolucionario, que se multiplique la complicidad y el rap autónomo poblacional. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel de alta seguridad, Santiago de Chile, 7 años, 2016. Un saludo, un nehuén para los hermanos que están presos, para el Marcelo Villarroel que vive aquí en La Faena, prisionero libertario. Hace 8 años, cabros, hace 8 años más o menos, el Marcelo y el Freddy los tomaron en cana en Argentina. Posterior a eso, el próximo año, se fue en cana el Juanito. Los cabros están acusados por el Banco Security y por la muerte del bacallo Paco Moyano Vieja. Vamos a darle un grito de lucha, de fuerza y resistencia, porque los cabros están haciendo resistencia ahí, donde hay que pasar como 15 puertas para poder abrazar a esos cabros. Libertad para el Marcelo, libertad para el Juan, libertad para el Frey, para todos los presos y para todas las presas. Ya cabro, ya cabra. Libertad para el Pepe Gueto, libertad para el Jaime, libertad para los cabros de Peñalolén, de todas las comunas y las poblaciones.